los camiones, ¿sabes tú? Porque hay estrellas y constelaciones. Eso no lo sé. Continuamos en 5 pal peso. Estás escuchando Radio Comunitaria La Mosquitera por la 88.1 del dial. Bueno, lo que estamos escuchando es la música de la apertura de el espacio de la Biblioteca Popular y Cultural de La Mosquitera. En el caso de hoy, como el jueves pasado, las compañeras están un poco complicadas para salir al aire en vivo, por eso es que nos mandan audios y de sus voces y nos cuentan sobre distintas propuestas de libros. En el caso de hoy volvemos a escuchar a nuestra amiga, que es la Cecilia Álvarez, que nos dice lo siguiente. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Soy Cecilia y como cada jueves desde la Biblioteca Popular La Mosquitera, llegamos a este 5 pal peso para compartir en nuestra columna distintas propuestas, que en esta ocasión se trata de una obra que está en los estantes de la Biblio, llamada La ciudad de la música, de Luciano Rudman, con ilustraciones de Laura Rudman. Tuvimos la oportunidad de dialogar con ambos para conocerlos, para hablar sobre su vínculo con el arte y en particular con esta obra. Escuchamos también cada una de estas voces donde nos compartían este entramado maravilloso que es la ciudad de la música. Luciano, músico vinculado con la escritura por crianza. Laura, artista visual, pintora, como le gusta que la llamen. Juntos han dado vida a este poema narrativo con aroma metáfora, con tipografías con armonía y con una historia sobre una niña, Ana, en mundos apurados y en mundos musicales, donde la imagen dialoga hermosamente con este texto, creando un recomendable libro-álbum que está en nuestra Biblia. Antes de comenzar con todo este recorrido y este cruce de voces en una columna polifónica, vamos a compartir a ver qué nos decían Luciano y Laura sobre ellos mismos también. Hola, mi nombre es Luciano Rudman, soy músico, y mi vínculo con la escritura es básicamente mi crianza. Mi papá es periodista cultural, la casa de mis padres está prácticamente empapelada de libros, no hay pared prácticamente en la casa sin libros, y bueno, ese es mi vínculo con la lectura y por lógica extensión con la escritura ocasional. Pero yo básicamente soy músico, lo cual también es un vínculo con la escritura. Mi nombre es Laura Rudman, soy artista visual, pintora me gusta decir, vivo en Russell, Maipú, y bueno, un placer estar con ustedes en La Mosquitera. Bueno, escuchábamos las voces de los protagonistas de esta columna, los protagonistas de la ciudad de la música, y vamos a seguir escuchando sus voces. Hablamos con Luciano y le preguntábamos cómo surge esta obra y cómo es el vínculo con la música. Él ya nos adelantó que es músico y que está atravesado, ¿no?, por todas estas notas musicales que se plasman en el libro, donde vemos, obviamente a través del título, pero también a través de las de los escritos, del propio texto, cómo se fusiona y cómo esa impronta musical queda marcada a través de distintos recursos. También lo hace lo pictórico, lo que tiene que ver con la imagen, porque recordamos que es un libro álbum donde se acompaña texto e imagen funcionando, haciendo del libro una pieza única. En relación a esto, Luciano nos contaba lo siguiente. La ciudad de la música surge básicamente por las profundas ganas de escribirle un cuento a mi hija Ana, que es en realidad la protagonista directa o indirecta, según cómo se vea, del cuento. Y surge de eso, surgió hace varios años en realidad. No fue hecho específicamente para ser presentado en un concurso, tampoco fue hecho necesariamente para ser ilustrado, fue hecho en la intimidad del hogar y de la relación de familia, y tiene que ver mucho con eso, con la relación con ella. Nosotros siempre decimos que yo soy un papá adoptado. Básicamente ella siempre le dice a su mamá que ellas me tuvieron a mí, y fue así, y bueno, es un vínculo muy hermoso, y de ahí surgió la, por mi parte, necesidad o las ganas de escribirle un cuento que años después, por iniciativa de Laura, en realidad nos pareció que lo podíamos presentar en algún lado y que podía terminar siendo editado, y bueno, y se dio de esa manera. El vínculo con la música en el cuento es muy profundo, no solamente desde la temática, digamos, y de que tiene que ver con la música, con una forma de expresión y sobre todo de comunicación. Es más profundo porque yo, que realmente no me considero escritor para nada, cada vez que escribo, una de mis principales preocupaciones o intereses es el ritmo. Para mí es muy muy importante todos los relatos y todo lo que leo me atrapa desde el ritmo, y bueno, todo lo que he escrito tiene que tener un componente rítmico, un sentido rítmico, una cadencia, por lo menos para mí. Después se puede leer, cada uno lo leerá con su ritmo o sin ritmo ninguno, pero yo, para escribirlo, necesito que tenga ritmo, que tenga tempo, que tenga pulso, y entonces el vínculo con la música es como condicionante. Muchas veces el ritmo determina el sentido, muchas veces me fuerza a cambiar palabras e incluso frases enteras. Bueno, escuchábamos la voz de Luciano y rescato lo que me parece sumamente interesante, el planteo que él hace desde dónde escribe o desde dónde lee, ¿no? Y nos contaba un poco que lo hace desde el ritmo y cómo se siente atrapado desde ese ritmo, y cómo la escritura también para él tiene que tener ese componente rítmico, esa cadencia, eso que es propio de la poética. Lo traigo un poco a colación porque realmente es muy interesante, y cómo a su vez, pensando de alguna manera en el lector que hará también esa lectura, ¿no? Desde ese tempo y desde ese propio pulso, o sin él. Y creo que esa mirada también es interesante desde su lugar, desde donde concibe la música, de cómo lo atraviesa la música, pero también desde una lectura, ¿no?, en clave musical. También hablábamos con ambos en relación a esto que decíamos, autor e ilustradora comparten, ¿no?, este vínculo entre en el libro, en cuanto al texto y en cuanto a la imagen, en cuanto al relato y la ilustración, y cómo ese trabajo conjunto dio lugar al libro. En relación a esto, a ambos le preguntábamos y nos contaban un poco cómo había sido esta relación del texto con la ilustración, de la ilustración con el texto. Y Luciano y Laura nos compartían lo siguiente. Cuanto a la ilustración, el vínculo es mi hermana. Entonces, bueno, es bastante fácil en ese sentido. De repente mostrarle a ella algunas cosas escritas, y si ella tiene ganas y tiempo y ideas, bueno, surgen estas cosas. En este caso, ella entendió que era, me parece, o yo creo que está muy bien plasmada la ilustración, porque va en el mismo sentido del relato, o sea, tiene la misma cadencia del relato y el mismo público. Esta es como si ella dibujara contándole también a sus hijos. Los dibujos también cuentan lo que cuenta el cuento. Así que es muy fácil escribir y mostrar las cosas a alguien que sabes que lo va a interpretar y que lo puede interpretar y reinterpretar y buscarle la vuelta hasta que encaja. Bueno, yo la verdad es que no me considero así una trabajadora de la ilustración, una ilustradora. Las veces que un texto me ha conmovido especialmente, y esto no quiere decir que sea bueno, aunque en este caso creo que es mágico, maravilloso, y he conectado con ese texto casi visualizando las imágenes mientras iba leyéndolo, he podido llegar a ilustrar. El trabajo con la Ciudad de la Música fue maravilloso, fue fluido. Algunas cosas fuimos conversando, pero realmente teníamos una conexión con Luciano que fue lo que permitió que funcionaran juntos el texto y las imágenes. Nos juntamos algunas veces y fuimos leyéndolo y colocando y ubicando las imágenes e imaginándonos también cómo el texto iba a jugar gráficamente acompañando las imágenes, porque el texto de la Ciudad de la Música, la palabra en sí, la tipografía, el grosor, el color, también van contando la historia a su modo, y bueno, es una de las particularidades del libro. Bueno, como ahí ellos mismos nos compartíamos, vemos que es un libro donde los vínculos familiares quedan atravesados, tanto por la hermandad, como mismo Luciano decía, había sido muy fácil para él por su vínculo con su hermana, y también Laura de alguna manera manifestaba que existió una conexión que se dio casi inmediatamente y que permitió que funcionaran muy bien este texto y estas imágenes, cómo fueron imaginando. También en relación a esto familiar, le preguntábamos a Luciano si existía algún germen autobiográfico. ya que en la ciudad de la música se abre el relato y también se cierra con un vínculo de padre a hija, donde va a permitir que esta niña, que estas infancias puedan entrar en un mundo de ensoñación poética, y si desde ahí había algo que tuviera que ver con él mismo, ¿no? con sus vínculos. Y esto nos respondía. Así como planteas en la pregunta, el vínculo padre-hija que abre y cierra el relato, bueno, es literal, es tal cual, es como yo me imaginé a un papá o una mamá también leyéndole el cuento a su hija, contándoselo, contando un cuento en donde ella es protagonista y que ella se lo pueda creer. Así que sí, son las maneras que uno va encontrando de vincularse y de decir las cosas. Una de las maneras. Desde que soy papá, todo lo que hago, pero también lo que hago a nivel artístico, llámese música o algunas cositas escritas, me he vuelto muy monotemático y todo, por H o por B, termina tratándose de ellos. Entonces, de los hijos. Y bueno, no me molesta ser monotemático en ese sentido. Creo que a través de eso y hablándole a ellos y de ellos y por ellos, se puede decir todo lo que uno necesita decir. Ya para finalizar esta preciosa charla que hemos tenido con Luciano y con Laura Rudman, les preguntábamos cómo había sido y cómo surgía la publicación. Ya antes nos habían adelantado que no había sido a priori para presentarse en un concurso, sino que había surgido de este entramado autobiográfico y desde la hermandad, donde ha fluido el texto con la imagen, dando lugar a este libro álbum que finalmente se publica bajo Ediciones Culturales de Mendoza en el 2017, acá en nuestra provincia, y hace posible que esté en nuestras manos y en las manos de los lectores y las lectoras y futuros lectores y lectoras. Un libro también para las infancias, un libro cuidado, tanto del texto, donde el arte se hace presente a través de la música, a través de la pintura, a través de la palabra, para finalmente encontrar su lugarcito acá en Mendoza. En relación a esto, a cómo fue el proceso de la elección del formato del libro, que no es azaroso, tiene ciertas longitudes esta obra, y nos van a contar un poco Laura por qué las tiene y qué significó también para ella trabajar y adaptar sus ilustraciones ya al formato papel libro, y también cómo fue la experiencia en cuanto a lo estético, el objeto libro. Luciano también nos comparte un poquito sobre esto. Aprendí mucho ilustrando ese texto, porque fui haciendo las imágenes como me fluían, algunas verticales, otras horizontales, y entonces el trabajo de la diseñadora para cuando tuvo que armar el libro, bueno, fue muy arduo y requirió en algunos casos que yo completara los dibujos, los hiciera más alargados o hiciera una continuación para que el formato que habíamos elegido, que soñamos, que es este formato bien alargado, ese que permite que el libro se despliegue de las piernas de la mamá o el papá, o el tío, de las piernas del adulto a las piernas del niño, que quede como extendido y que los abarque a ambos, bueno, requería un formato especial. Ya eso, justamente eso, no me va a volver a pasar con otros libros. Y bueno, nos gustó esta experiencia también después, cuando se dio la posibilidad de editarlo, que fue la verdad una sorpresa muy linda, de buscarle también el formato, que la estética del objeto en sí, del objeto libro, bueno, sea un elemento más que cuente la misma historia, al igual que las palabras y los dibujos. Y bueno, nos gustó y hay eso germinó en ganas de hacer más cosas. Así que le mostré a Laura otros escritos, que obviamente también tiene que ver con uno de mis hijos, aunque en otro tono y con otra rítmica. Ya no más para, no tanto para un, no hablándole tanto a él, sino un poco de él o de lo que yo me imagino de él y de su personalidad y nada, un poco más con otro tipo de vuelo, y por supuesto su interpretación de la ilustración es totalmente distinta y bueno, veremos qué pasa con eso. Bueno, ahí Luciano nos dejaba un poco la puerta abierta a un, ¿por qué no?, y próximo trabajo conjunto, con muchas ganas, al parecer, de seguir fusionando estas artes. Y bueno, nos daba ese adelanto, si se quiere. Bueno, en el día de hoy agradecemos profundamente las voces, tanto de Luciano como de Laura, ya que nos permiten ingresar en esta obra, en la ciudad de la música, en compartir, en difundirla, en tenerla presente para acompañar, para que ese formato largo pueda ser compartido en muchas piernas de adultos, adultas, adultes, para que llegue a las infancias, para que muchas y muchos niños, niñas, compartan y vivencien esta experiencia lectora, y que desde la Biblio acá también lo estaremos y las estaremos esperando con la ciudad de la música para compartir. Bueno, los dejamos, nos esperamos encontrar la semana próxima con otra columna, e invitamos por supuesto a seguir a Luciano Rudman y a Laura Rudman en sus redes, porque ambos también tienen mucho para compartir desde la música, desde el arte, desde la pintura, y desde la escritura. Queda esa invitación, y a todos los que nos acompañan desde la biblioteca, gracias, y nos encontraremos la semana próxima con otra columna para seguir compartiendo literatura, difusión, eventos culturales y otras especies. Un abrazo grande para todos y todas, y nos vemos prontamente. Eso lo sabré y podré hacérmela interesante.